15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Rocktopía, como cada semana, a esta misma hora, en este mismo punto del dial, a través de la FM, también a través de internet, emisoras online, nuestra página web, rocktopiaradio.wordpress.com, donde puedes encontrar nuestros podcasts para que te los descargues, para que escuches Rocktopía donde y cuando quieras. Conexión vía redes sociales, a través de Facebook, haciendo una búsqueda de páginas a nombre de Rocktopía Radio, y dándole a me gusta si es que te gusta. Los saludos de quien te habla, Rafa Llorente, por delante casi una hora de rock y de radio, a la cual llamamos ya durante 11 temporadas Rocktopía. Rocktopía Rock y Radio comienza ya. Rocktopía, rock y radio. Steve Lukather es considerado uno de los músicos de sesión más activos y aclamados de toda la década de los 70 y los 80. Un dilatado historial también con su banda Toto e inexistente carrera en solitario hasta el año 1989, momento en el cual, aprovechando una pausa de Toto, decidió, después de tanto tiempo, registrar en estudio algunas canciones que mantenía guardadas y que hasta entonces nunca habían visto la luz. Lukather se rodeó de colegas de enorme prestigio, como era de esperar, de un hombre con semejante reputación y currículum. Eddie Van Halen, Michael Landau, Steve Stevens o Jan Hammer, entre los destacados de la nómina del primer disco en solitario de Steve Lukather, además de algunos compañeros de Toto, quienes también estamparon su firma en este álbum eminentemente ochentero, eminentemente AOR, pero con un estilo y clase al alcance de muy pocos. Es nuestro disco del recuerdo, el primer álbum en solitario del guitarrista californiano, y lo escuchamos además a través de este tema en el que colaboraba el gran Eddie Van Halen, no solo tocando, sino también como compositor. Se editaba en 1989, se llamaba simplemente Lukather, y este tema, Twist the Knife. We'll be right back. sello de Eddie Van Halen, también discernible en este tema llamado Twist the Knife, que se contenía en el primer disco de Steve Lukather, un hombre que había estado tocando toda la vida con Toto y con montones de bandas, sobre todo en estudio, y que por fin, en el año 1989, decidía aventurarse a la consecución de su primer álbum en solitario, un álbum titulado simplemente Lukather, con invitados de lujo como Eddie Van Halen en este tema Twist the Knife. Lukather, 1989, el disco del recuerdo de la edición de hoy de Rocktopía. Y si hemos transitado por el pasado con Steve Lukather para abrir el programa, es porque lo siguiente que nos vamos a echar al oído es un acontecimiento musical en sí mismo, y es que la publicación de un nuevo álbum por parte de un grupo como Toto no puede tratarse de otra manera. Han pasado 9 años desde su anterior trabajo, casi una década para que 14, el nuevo álbum de Toto vea la luz. Cuando el término rock orientado para adultos se inventó, lo hizo para definir la propuesta de grupos como Toto. Rock maduro destinado a un público sin prejuicios de género. Si hubiera que definir su nuevo álbum, probablemente sería suficiente nombrar la palabra magistral, en su más extenso sentido. Clases magistrales de interpretación, composición y arreglos, desinhibidos de ataduras concretas, con rock, jazz, funky, blues y atisbos cada vez más sinfónicos, perfectamente combinados para que cada estilo enriquezca el otro en perfecta armonía. Steve Lukather a la guitarra y voces, Joseph Williams a la voz solista, David Page y Steve Porcaro a los teclados y Keith Carlock a la batería, con la ayuda de colaboradores de la talla de Lenny Castro o Leland Sklar. Lo nuevo de Toto, editado tan solo unos días después de que se confirmase la muerte de uno de sus bajistas de siempre, Mike Porcaro, hermano de Steve, y del también tristemente fallecido Jeff. Mala racha para la familia Toto, que hace poco más de un año despedía también a su ex vocalista Fergie Fredriksen. Dedicado a todos ellos, 14, el nuevo y brillante álbum de Toto, nuestro disco importante esta semana. Esto se llama Running Out of Time, y es de lo más rockero de todo el lote, lo nuevo de Toto. Grabs me. la pluscuamperfección en la ejecución, en la presentación, en la composición. El nuevo disco de Toto, este álbum titulado simplemente 14, de nuevo con canciones como Running Out of Time, que nos presentan a un grupo en estado de gracia. Toto, su nuevo disco, cómo no, el disco importante esta semana en Rocktopía. Y si una eminencia del AOR son sin duda Toto, otros contemporáneos de ellos y muchas veces vinculados a nivel de estilo, a pesar de sus diferencias, son también Journey. Su actual batería, Dean Castronovo, es de los que no les gusta perder el tiempo, así que aprovechando la oportunidad ha formado Revolution Saints, su propia banda, con él mismo tocando la batería y cantando impecablemente, acompañado de Doc Aldrich, el que fuera guitarrista de Whitesnake, y también el Night Ranger Jack Blades al bajo y a las voces. Colaboran dos miembros de Journey como su fundador Neil Sean y su actual cantante Arnel Pineda, hard rock melódico made in USA, con todas las de la ley y un estilo similar al de los propios Journey, álbum homónimo y canciones como Back on My Trail que se explican por sí solas. Son Revolution Saints. I fall. sabíamos que era un gran vocalista desde que le escuchamos cantar en alguna canción en la que le permitían hacerlo con Journey y con Revolution Saints. Dean Castronovo se confirma como cantante, además de lo excepcional batería que siempre ha sido. Canciones como Back on My Trail, contenidas en el disco homónimo de Revolution Saints, una banda en la que está acompañado de lujo por gente como Doug Aldrich y como Jack Blades. La sombra de Journey, la saga Journey, que también pasa por la actualidad de un vocalista como Rob Moratti. Journey ha sido una influencia para millones de personas, lo dicen sus ventas de discos, y una de esas personas es precisamente Rob Moratti, el que fuese cantante de una banda de medio pelo como Final Frontier, pero también, y aunque fuera por poco tiempo de saga, se ha liado la manta a la cabeza para, desacomplejadamente, sacarse de la manga un álbum de versiones de sus reverenciados Journey, sobre todo en homenaje a Steve Perry, el siempre recordado y nunca igualado primer cantante de Journey. Esta es mi manera de decir gracias a Journey y a Steve Perry. Eso dice Rob Moratti y eso hace en temas como la clásica Any Way You Want It. Se titula Tributo a Journey, es Rob Moratti dando las gracias. Any way you want it, that's the way you need it. She loves to laugh, she loves to sing, she does everything. She loves to move, she loves to groove, she loves a lot of things. All night, oh, every night. So hold tight, ooh baby, hold tight. Oh, she said anyway. Rob Moratti, uno de los alumnos aventajados de la escuela Journey, con su tributo a Journey, este disco completo de versiones firmado por Rob Moratti, el que fuera cantante de saga, cantante de Final Frontier y ahora en su carrera en solitario, Any Way You Want It, el clásico de Journey, para poner el punto y seguido a la edición de hoy de Rocktopia. Vamos a hacer una pequeña pausa, no te vayas porque a la vuelta esto es y va a seguir siendo Rocktopía. This concludes part one. Please insert disc 2. Rocktopía siempre disponible a través de internet. Visita rocktopiaradio.wordpress.com. Escuchas directas, descargas, archivo de programas. Recuerda rocktopiaradio.wordpress.com. Conectados. Traspasamos la línea divisoria que divide Rocktopía en dos mitades, entramos en territorio instrumental. Departamento instrumental hoy en Rocktopía con un nuevo nombre. Se trata de Marco De Francesco, un guitarrista romano de 27 años que edita en estos días su primer disco en solitario a través de la compañía Lion Music. Además de ser miembro de la banda italiana Neurosphere, Marco De Francesco ha dedicado su talento a impartir enseñanza tras licenciarse en la Academia de Música de Roma. MDF1 de Wizard es el nombre de este primer esfuerzo de Francesco, un álbum que se publica ahora oficialmente, aunque fue grabado y puesto en circulación de manera underground hace un par de años. La inspiración de guitarristas como John Petrucci, Paul Gilbert o Joe Satriani. Esta canción se llama El Dorado y pertenece a MDF1 de Wizard, el nuevo disco de Marco De Francesco, el responsable de nuestra sección instrumental hoy en Rocktopía. Marco De Francesco. nuevos valores para el panorama italiano a nivel de guitarristas con Marco De Francesco. Este es su primer trabajo, MDF1 de Wizard, el guitarrista romano con canciones como El Dorado pertenecientes a este álbum, que se ha convertido en el responsable de la sección instrumental hoy en Rocktopía. Marco De Francesco, desde Roma. Fundados en 1998, Ilium vienen desde la ciudad de Newcastle, en Australia. En los próximos días se pone a la venta su sexto larga duración, un nuevo trabajo que completará su discografía nunca brillante, pero sí merecedora de atención en momentos puntuales de su carrera. Una de las mejores cosas que le han podido pasar a Ilium es sustituir al ex cantante de Masterplan o Riot, Mike Dimeo, por el experimentado Lance King, quien nos dejara su impronta en respetables álbumes de Balance of Power, Ivian o Pyramaze. Lance King, que aporta el salto de calidad para que My Misanthropia, el nombre del álbum, haga detenernos en un disco en mitad de camino entre el power metal americano y el europeo. Un cruce de caminos en el que bandas como Steel Prophet o Jack Panzer se unen al de Helloween o Iron Maiden como posibles referencias. Y en mitad de todo esto nos topamos con una canción distinta como Orbiting a Sun of Sadness, sin duda lo más comercial de todo el paquete y un estupendo single potencial metálico. Pertenece a My Misanthropia, el nuevo disco desde Australia de Ilium. We'll be right back. Orbiting a Sun of Sadness, una canción realmente pegadiza, una canción realmente comercial, que sin embargo no tiene estribillo, o por lo menos estribillo cantado, lo lleva a cabo la guitarra y pertenece a este, el sexto disco de los australianos Ilium My Misanthropia, en esta ocasión con la ayuda inestimable de un cantante de garantías como Lance King, que es de la partida para estos nuevos Ilium desde Australia, con su nuevo disco sonando en Rocktopia. Retomamos ahora el último disco de los suecos Evergrey, profundos, oscuros y muy melancólicos en esa forma tan personal que las huestes de Tom Englund han tenido siempre. Un Tom Englund que estuvo a punto de disolver la banda a falto de motivación, sin embargo el destino ha hecho que Evergrey vuelvan más regenerados que nunca, con un disco en el que sí se pueden encontrar muestras de ideas de refresco, cosa que no ocurría en los últimos álbumes de la banda de Gotemburgo. Hymns for the Broken suponía un ligero giro hacia entornos sonoros más espaciosos, sin perder la emotividad característica, homenaje a los que sufren las consecuencias de las políticas globales. Se editaba después del verano, esto se llama Archaic Rage, es un intenso medio tiempo perteneciente al último trabajo de Evergrey. homenaje a los que sufren las consecuencias de las políticas globales, homenaje a ese azote que estamos viviendo en la actualidad, Hymns for the Broken, el último disco de Evergrey que se publicaba después del verano y que venimos a recordarlo en el día de hoy con esta canción llamada Archaic Rage, Evergrey, sonando en Rocktopía. Revisitamos también lo último de unos auténticos veteranos de la escena neoprogresiva británica de mitad de los 80, y es que los escoceses Palace estaban de vuelta hace algunas fechas con un nuevo trabajo. We Are Who We Are es una obra gestada gracias a su campaña de crowdfunding y segundo trabajo tras la incorporación de su nuevo vocalista Paul Mackey, la continuación de lo que sería su anterior álbum en esa búsqueda de horizontes un poco más alejados de su carácter retro de antaño, intentando canalizar su propuesta hacia territorios más modernos, aunque sin perder un ápice de su lirismo clásico. Maravilloso, por cierto, el diseño gráfico del disco, obra del artista ruso Anton Semenov. Este es el último disco de Palace. Esta es una de sus nuevas canciones. Se llama Dominion. Palace. Without to dance alone. closer to the edge, looking down. Losing sight of a guiding light, someone to lead us from wrong to right. Great is the mind that moves the hand, writes the law that dominates man. Nuevos tiempos, nuevos sonidos para una banda como Palas. Este es su último disco, We Are Who We Are, se publicaba hace algunas semanas y vuelve a Rocktopia para escucharlo de nuevo con esta canción llamada Dominion. Palas, los escoceses, para poner el punto y final a la edición de hoy de Rocktopia. Muchas gracias por la escucha, gracias por estar ahí. Volveremos la semana que viene, misma hora, mismo punto del dial. Con los saludos de quien te habló, Rafa Llorente. Nos encontramos aquí dentro de 7 días. Hasta entonces, que seas muy feliz. Hasta luego.